es más profundo que el abismo? La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores, y estoy por decir compatriotas argentinos. He vivido algunos años, pero nunca ni siquiera imaginé un acto tan azaroso y tan increíblemente emocionante como este. Quiero comunicarle que a esta misma hora millones de cubanos estarán presenciando también este espectáculo. En nombre de nuestro pueblo, se lo agradezco infinitamente, porque de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Habíamos concebido un acto, o habían concebido, según me explicaban los estudiantes y las autoridades universitarias, una actividad en esta escuela de derecho, un programa modesto. Comenzaría a las 7 de la noche y participarían algunos estudiantes sentados en una sala, y por si acaso venían más, tenían una pantalla para que pudieran presenciar el acto. Yo podría hacer una crítica, no ustedes, a nuestros compañeros, y decirles: ustedes subestimaron al pueblo argentino. Es que comenzaron a llegar noticias de que se había llenado el salón, y después que se había llenado otro lugar, y que en los laterales también ya no cabían, y que había el doble de los que podían allí sentarse, y que el pasillo se había llenado, y que la escalinata se venía llenando, y decían que eran 1.000, que 2.000, que 3.000 en un momento dado. También las emisoras de televisión hablaban y explicaban ya lo que estaba ocurriendo aquí. Y de repente me quedo mirando así un poco. Tenemos cierto hábito de calcular el número de personas que hay en una concentración. Y esto se parecía a la Plaza de la Revolución, en lo que parecía yo. Entonces, todas las comunicaciones cortadas, menos mal los aparaticos esos, que tanto fastidian y tanto ruido hacen, pero en momentos como este, me refiero a los celulares, sirven para comunicarse y todo el mundo estaba aislado. Nuestro embajador, que forma parte del grupo de culpables de la subestimación, sé que ustedes lo van a defender porque tienen gran cariño por el pueblo. Y entonces, y entonces se comunicaba con su familia. Allá están unos niños allá. Ellos querían que este iba a ser el más pacífico de los actos, y lo es, ¿no? No se imaginaba lo que es la multitud capaz de organizarse. Pero no podía moverse, todo el mundo estaba aislado, comunicándose solo por los celulares. No había entrada por ninguna parte, ya se había declarado que era imposible entrar. No, yo no podía resignarme a la idea de que no podía saludar a ustedes. Que circunstancias físicas, obstrucción por multitudes, no pudiera tener el honor y el orgullo de saludarlo. Se había declarado ya que era imposible. Realmente insistí en la idea de que nada era imposible. Y que era un problema que debía resolverse, que yo no podía resignarme a la idea de quedarme allá esperando noticias. Toda mi vida he tenido el hábito de moverme, ir hacia donde haya cualquier dificultad. Y no me podía resignar la idea de tomar ese avión a la hora en que lo tome sin venir aquí a esta universidad. Claro está que yo soy un visitante y primero que nada debo respeto a la ley, al orden. No tengo el derecho a hacer absolutamente nada que en lo más mínimo viole un reglamento o una orden. Hay que decir que realmente las autoridades cooperaron el máximo en su deseo de encontrar una solución. Nos comunicaban y nos decían, nadie se mueve de la sala. Y avanzaban un poquito en los laterales. Llega un momento que se rompe no sé qué cosa, por algún lugar creo que vamos a tener que asumir también compartir con alguien o pagar nosotros los daños que se puedan derivar de una ventana rota, alguna brecha abierta por esta tropa patriótica y revolucionaria de Argentina. Entonces acudimos a un cuadrito joven que ustedes vieron y escucharon, y le dije, tiene que salir para allá, entra por donde puedas, y habla con los que están dentro de aquella sala y explícale la situación real, objetiva, y cómo es posible, cómo fuera posible de que diéramos el acto no allá, porque había un justificado temor de que si el acto se daba allá y las pantallas por aquí, algunos que habían salido voluntarios, entonces entraran otra vez. Y había que plantear realmente la necesidad de moverse hacia acá y dar el acto en este lugar. Impaciente, estuvimos esperando, lo escuchamos por doble vía, por la televisión, porque una cadena estaba transmitiendo su palabra y hasta por un teléfono, y vimos cuando él trataba de persuadirlo a los que estaban dentro de la sala a que se movieran hacia acá. Una vez más se probó la capacidad de los pueblos de comprender, de cooperar, de reaccionar, porque a los pocos minutos me dice, ya están moviéndose hacia la escalinata. Pero había otro obstáculo que vencer, y era las cámaras de la televisión y los micrófonos. Ahora, fíjense, no se peleen con las cámaras ahora, déjenlo para mañana, pues si no, si quiere. No, pero estoy... Ya sé, no, pero no, yo estuve escuchando, hubo realmente interés en informar lo que estaba ocurriendo. Así que yo no tengo queja. Bien, empezó, pero había que instalarla, o si no, solo ustedes se enteran de lo que se está diciendo aquí. Y no, por ejemplo, nuestro pueblo sin las cámaras, sin los medios técnicos, esto no estaría viendo lo que en este momento está viendo. Y entonces, ese era lo que tardaba una hora. Ustedes saben lo que es una hora de impaciencia. Ustedes y nosotros hemos conocido esa larga, interminable, infinita hora de impaciencia. Porque había que poner esto, y los micrófonos, y los altoparlantes, que todo estaba ajustado al acto anterior. Y la verdad es que ha sido récord el tiempo en que pudieron hacerlo. Preguntábamos, eran las 8:35 y 40, ya dice, está todo listo, lo conveniente es que vengan rápido, está el frío por un lado, pero un frío que no puede ser superado por el calor de ustedes. Y me decía... Bueno, a mí me han puesto esto, que no lo necesito, realmente voy a renunciar a él, porque es que me da vergüenza andar poniéndome aquí yo algo. Y entonces, rápido, partimos hacia acá a fin de llegar más o menos a la hora en que se había calculado. Pero como por milagro fue la proeza organizativa realizada por la masa, jamás olvidaré lo que ustedes hicieron esta noche, permitiéndonos marcharnos felices y eternamente agradecidos. Soy la flor que no duró. por la mañana. Recibí tu viento al despertar. Leí tu carta, me salvaste de no caer, no tropezar. Cuentos, poesías y blues. Siento en mis labios calor de él, desde el día color azul que le besé. Cuando me mira, estoy segura de ver un destello color azul como el amanecer. Semanas negras que todo sale mal sin acabar. Olor a soledad, son imposibles. Mis sueños se han cumplido contigo. Tú eres veneno y pasión. Es como un beso, como la miel, como el veneno que recorre mi piel. En sus palabras suena melodía de la unión que hay entre los dos. ¿Quién podrá igualar su amor? ¿Quién tendrá el suficiente valor? Todos mis sueños se han cumplido contigo. Tú eres veneno y pasión. Contigo, tú eres veneno y pasión, veneno y pasión, veneno y pasión, veneno y pasión. Niño celestial, piedra celestial. Hermosa tierra celestial. Guess I'm gonna come back one more time. Bendita hierba celestial. Bendito bejuco celestial. Help me to be here celestial. Gonna have to be here one more time. Amada canela, won't you bathe me one more time. Linda canela, come on and bathe me one more time. Lean and sweet celestial. Bendita pareja celestial. Amor aparece every time. We're all gonna come back celestial. Celestial. We're all gonna come back celestial. A la vecina de buena familia. Lo más probable es que seas como los otros, ignorante y mentirosa. No aquella que pobló mi infancia, no aquella de luciérnagas en los ojos. Querida, ¿cómo estás de cambiada? Lo más natural es que seas como ellos, indolente y malvada. Lo más natural, no el endeble pájaro de verano, no las margaritas del jardín. Abuela oriental, a esa abuela ensoñada venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con un vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo, vuelve en esta noche asiaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma de fugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos dos idiomas y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria. Un autorretrato. Se llama El Dios que Adora. Soy un dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo al cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque la riqueza miro de perfil, mas no con odio. Porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula. Porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio. Porque no soy bueno de una manera conocida. Porque no defendí al capital siendo abogado. porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al amigo ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado, como estos versos míos que le robo a la muerte. Un poema que le escribí a Cereté, se llama Cereté de Córdoba. Laberinto de adioses que vieron una lágrima. Sol, tanto sol que a veces he olvidado sus noches. Sol sobre los tejados y los transeúntes presurosos, pero también sombra bajo el sombrero del cielo, sombra en las higueras del parque y a veces dulce sombra en las palabras de un amigo. Laberinto correteado por mi niñez de siempre, la de palomas moradas en el campanario, y en las manos de los niños cuando Fátima, la Virgen, paseaba su pureza increíble en una paloma de algodón del tamaño de una casa y parecía sonreír. Y el discreto milagro de las palomas sueltas de nuestras manos recuerdan Zuni, Sara, Telva, Rosalba, Manuel, María, Auxiliadora, Narcisa, Daniel, Joaquín, Susa, Marta, recuerdan, volaron todas hacia ella y la arrullaron. ¿Recuerdas, Alba, que estabas disfrazada de ángel y se te cayeron las alas? Al pueblo lo divide un río que refresca la resolana y la memoria, y que es manso como los heretianos buenos, porque también hay de los otros. Allí amé dos veces al amor, y el amor dijo una vez que sí, y otra vez que ni para las putas. Allí tuvo una casa de techumbre pajiza, con agujeros en lo más alto, por donde el viento se colaba trayéndome noticias del universo. Allí tuve una familia que amaba el arte y la naturaleza, y que hoy muertos los viejos anda suelta por el mundo. Allí soñé escribir y cantar. Soñé llevarme a Cereté de Córdoba a otros lugares, deletreado en un blanco papel. A que gente de otros ámbitos conocieran sus noches estrelladas, de espermas de fandangos cuando la Candelaria y esa alma gentil y bondadosa de ustedes, mis amigos, que saben con una botella de ron blanco entre pecho y espalda prometer este cielo y el otro. Los amo más en el exilio. Los recuerdo con un sollozo a punto de estallar en mi loca garganta. He aquí la prueba. Poema a un amigo. Se llama Consolación. Cuánta congoja agazapada llevas, Eusebio. El paisaje moral de tus contemporáneos te afectó como una lepra blanca. Eres demasiado sensible, muchacho. Recógete en los libros, en tu alquimia, en el calor de tu madre. El resto no vale la pena, Eusebio. Son fantasmas, muchedumbres de fantasmas ebrios. El hermano. Mi hermano Miguel, a quien no conocí, ha venido a acostarse en mi hamaca. Ojos claros de miel y sonrisa carnívora, ancho cuerpo para el abandono. Como todos nosotros, fuma para matar las manos. y el humo describe sobre el aire algo así como una señal de desventura. Mi madre no lloró la noche de su muerte. Pienso, antes de que se marche con el humo, que quizá lo hubiera amado. Poema en memoria de mi madre. Un fuego ebrio de las montañas del Líbano. Yo te sé de memoria, dama enlutada, señora de mi noche, verdugo de mi día. En ti están las fuentes de mi melancolía y del fervor de estos versos. En ti circula un fuego ebrio de las montañas del Líbano. En mí, vapores densos de tu delirio nublan mi mediocre razón española. Madre, yo te perdono el haberme traído al mundo, aunque el mundo no me reconcilie contigo. Poema en recuerdo de mi padre. Se llama Memoria. Más allá de la muerte y sus desolaciones, que perviven intactas como la misma vida, hay un sol habitado de palomas y árboles que guarda tu futuro en mitad de mi infancia. Joaquín Pablo, mi viejo, viejo niño y amable, la edad nos confundió y nos separó dolidos en mañanas de mayo esperando la lluvia y en las horas del brillo y las escaramuzas de los gallos de riña entre los matorrales. Hay un silencio grave parecido al olvido que me nubla mis ojos y quiebra mi garganta. En tus voces que guardo como una tibia sábana para el frío de los años y la soledad cansada. Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre. Eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones. En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo como un frutal cargado, soleado y cuidadoso que me heredó sus mangos en lo más débil del alma. Poema que se llama Ruego a una deidad. Sorprendí a la desgracia robándose mis palomas y la espanté a latigazos. Volvió sus dientes temblorosa de rabia y de una bofetada me robó la pasión. Perdóname, señora oscura y venerable, mi atrevimiento de hijo bastardo que no puede más con su vacío corazón. Sara Ortega de Petro. Tallada en una carne alada, oscura y firme, llegó mi hermana Sara desde lejos del mundo, a mis años de asma y juegos de escondidas, a encenderme, con su atávica África iluminándole la piel y alborotando recia la mansedumbre del patio solariego. Llegó con unos inmensos zapatos de charol fucsia y un traje de colores deslumbrantes que acentuaban su delgadez de cobre. Esa mujer con la hermosura de una reina de Dahomey y la delicadeza que perfiló mi madre con dulzura. Esa Sara Ortega de Petro, la que hoy es mi comadre tres veces, la que cuando muero de soledad o de locura acude a verme con un tazón de sopa y todo su cariño. Aún hoy tengo tanto de ella en mí como de las mariposas, la lluvia y los primerizos mameyes del invierno. Tania Mendoza Robledo. Mujer de una belleza de otra parte, tuviste que cruzar el océano para encontrar el amor. Te no fuiste, Petulia, casi para siempre, y casi ninguno de nosotros se dio cuenta de lo ensimismados que estábamos con nuestras anémicas vidas para entender tu aventura de amor. Mujer con una carne oscura y silenciosa, compañera, ninguno de nosotros supo retenerte. Siempre estabas demasiado ausente. Desde entonces te nos estabas yendo. En el lugar del escenario, una trágica creciente, como una luna, como una droga amorosa para el ojo, que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura ardiendo sobre unas miserables tablas de roble apolillado. Tania Mendoza Robledo, precoz trágica de los escenarios colombianos. Bruja, moría en cada noche como la flor de la coraguala y perfumaba de tristezas a todo el que tuviera la dicha terrible de contemplarla. Donde esté, la imagino animando algo casi modesto en apariencia, algo que casi no le importa a nadie. Solo tú y yo, solo tú y yo. tú y yo. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Y blues. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito.